Mundofonías. Mundofonías. La voz inconfundible de la gallega Mercedes Peón abría esta pieza que hemos escuchado, Los Tregos, es decir, Relámpagos en gallego, y que abre una nueva edición de Mundofonías. Mundofonías es el programa que estáis escuchando, que hacemos desde Madrid a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se emite a través de esas 44 emisoras a lo largo y ancho del planeta y que se dedica a difundir, a divulgar, a compartir y a disfrutar con las más maravillosas músicas del mundo de inspiración popular. Y lo que tenemos entre las manos es una edición bien lujosa, de un disco ya clásico, un disco del año 1997 firmado por José Manuel Budiño, el gaitero gallego que contaba con Mercedes Peón, por ejemplo, como colaboradora en este tema, también con Kepa Junquera, con la participación del bretón Jackie Molar en el violín, en algunos de los temas y también en la producción artística. Y bien, pues se cumplen 20 años de este disco histórico del folk gallego y se reedita en ese formato, como digo, de libro disco, realmente bonito, atractivo y lujoso, y más bonito, atractivo y lujoso cuando viene dedicado personalmente con la firma del propio Budiño, así que muchas gracias por habernos mandado el disco, además con esa dedicatoria personal. Hemos disfrutado un montón escuchando esta pieza, va a sonar bastante folk ibérico, músicas populares de la península ibérica en esta edición de Mundofonías, aunque en un momento dado también saltaremos el charco, el estrecho, bueno, ya lo veremos, ya lo iremos descubriendo. Pues seguimos y nos acercamos un poquito más aquí al centro de la península ibérica, a Madrid, donde estamos nosotros. Vamos hasta Segovia para escuchar el proyecto impulsado por Jesús Parra, un multiinstrumentista especializado en instrumentos de cuerda pulsada, aunque toca un montón de cosas también, como acordeón, percusiones y también canta. El proyecto se llama El Hombre Folquíbero. Le acompañan Blanca Altable, Carlos Soto y Jorge Frías, y también un montón de colaboradores, algunos de los que vamos a escuchar en esta pieza. Me casó mi madre. Chiquitita y bonita, con un muchachillo que yo no quería, con un muchachillo que yo no quería. Y a la medianoche el pícaro se iba, seguí los pasos por ver dónde iba. Seguí los pasos por ver dónde iba. Seguí los pasos por ver dónde iba. volvió a mi casa triste y afligida. Me puse al balcón por ver si venía. Me puse al balcón por ver si venía. Ya le oí decir a oíamos Me casó mi madre, una pieza del disco Donde vuelve el aire, como decíamos, proyecto impulsado por Jesús Parra con otros músicos y algunos colaboradores especiales en este disco. Por ejemplo, en esta canción oíamos la voz de la cantante bretona María Desbordes. Pues es curioso que estamos en Iberia, en tierras ibéricas, y ya han aparecido dos bretones, un bretón y una bretona, en los dos discos que hemos escuchado. No sé si en el que viene a continuación hay algún bretón, lo estoy ojeando. En todo caso, nos vamos ahora a Portugal y vamos a seguir también con las cuerdas pulsadas como protagonistas, que es la especialidad de este músico portugués Luís Peixoto, artífice de diversas congregaciones musicales, partícipe también de muchas colaboraciones y acompañante de grandes artistas, y a su vez un muy reputado instrumentista al cual le faltaba ya sacar su disco en solitario, como mucha gente ya le estaba animando. Lo ha hecho, se llama Asimétrico. Si recordáis, hace algunos meses, yo creo, incluso os ofrecíamos el adelanto del tema Habemus Plectrum, que abre el disco, y aquí tenemos otra de las piezas que nos ofrece Luís Peixoto desde Portugal, tocando todos esos instrumentos: cavaquinho, mandolina, guitarra, también en ocasiones la flauta. Aquí le oímos con esta pieza titulada Para Ontem, para ayer. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Hemos continuado con música de Portugal, música realizada por tres artistas alentejanos de esa región alentejo limítrofe con la Extremadura española y que mantiene un importante carácter con su música tradicional. Y en este caso hemos oído a Lobos sin ser na serra, Hay Lobos sin ser la sierra. Es un proyecto realizado por Buba Espiño, cantante y también guitarrista, David Pereira, que canta y toca la viola campanisa, una especie de guitarra tradicional de Alentejo, y Antonio Bexiga, que toca varios instrumentos, también la viola campanisa, guitarras varias, piano melódica, percusiones y hace coros. Con ellos en directo también va una artista visual, Cristina Viana, que hace dibujos en tiempo real. Y lo que oíamos era el tema que abre el primer disco de este grupo, el grupo, como decíamos, A Lobos sen ser na serra, el disco Cantares do Sul e da Utopía, y la canción que lo abría es esta que hemos oído, Afán. Y vamos a continuar en Portugal y en este caso con una artista bien conocida desde hace décadas prácticamente, como es Dulce Pontes, Dulce Pontes. Su nuevo trabajo se llama Peregrinação y es un doble CD. Cada CD tiene su carácter y su propio título. Por un lado, el disco 1 se llama Nudez, Desnudez, y el disco 2 tiene un título en castellano, Puertos de Abrigo. En este último disco pues hay versiones pues desde tangos hasta La Leyenda del Tiempo, por ejemplo, de Camarón, o una cantiga galaico-portuguesa de Martín Codax, en fin, pues una cosa muy variada. Pero nos vamos a fijar en el primer disco, Nudez, en el cual también se fija en la música popular y tradicional de Portugal, como ya ha hecho en diversas ocasiones a lo largo de su carrera. Aunque en este caso con una pieza de composición nueva. La música es de ella misma, de Dulce Pontes, y la letra de Gastão Novos. Se llama Canto do Risco. Canto da guerra e paz, canto sem nome, um cantar por cantar o que nos resta, da alegria do povo e o que mais some, uma cantata livre em tom de festa. As velas do meu risco timoneiro, unge as águas e o sal da minha barca, canta e navega o mar e o troveleiro. Primeiro canto em teu cantarido, não é apenas canto, mas o grito, não é apenas canto da liberdade que nasceu do amor e foi cantar no palco do infinito. Só se apagou, só se apagou quando a chama de luz de um anjo torto viu um cravo vermelho desposou. vale o bem querer sem mais nobrezas, cantilenas ou peças de jurais. Poética balada, verso ancestral. Teu canto é poesia, amor e pranto, cancioneiro da história e do irreal. Uma ode flauteando em meus Escuchábamos este canto do risco, podría ser el canto del riesgo, la traducción del tema que nos traía Dulce Pontes de su nuevo disco doble, Peregrina Sound. La artista portuguesa bien conocida también visitaba esta edición de Mundofonías. Seguimos con grandes nombres de las músicas ibéricas, en este caso con un pianista, Chano Domínguez. Él está muy relacionado con el mundo del jazz, pero también con el flamenco y la relación entre ambos estilos. Y este último disco se llama Over the Rainbow, que es el título de esa canción famosísima de la película El Mago de Oz. Él dice en el libreto del disco que aquí ha tocado piezas que se grabaron en 2012 en una sesión en el Palau Falguera en Barcelona, con las que se siente especialmente identificado o que en su vida han tenido algún significado especial. Así encontramos algunas versiones de piezas muy famosas como, por ejemplo, Durume Negrita, Los ejes de mi carreta, esta misma que mencionamos, Over the Rainbow, y también piezas propias como la que vamos a escuchar, Mantrería. Thank you.

Pues hemos seguido con piano, hemos seguido con jazz, también enhebrado con músicas de raíz y en este caso, como decíamos, al final nos hemos decidido por saltar el estrecho de Gibraltar, puesto que la inspiración de esta pieza está en el norte de África, está en tierras de Marruecos, está en la ciudad de Marrakech, que es como se llama lo que hemos escuchado, está también en la música Nahua, que aparecía también en esta pieza, que nos ofrecía un pianista originario de Jerusalén, Omri Mor. Así que continuamos con jazz enraizado de altísima calidad en este último tramo de la edición de hoy de Mundofonías. Seguimos con jazz y con sonoridades orientales de Oriente Medio, con la música creada en Francia, liderada por un artista francés, Hubert Dupont, contrabajista al que acompañan varios artistas de diferentes orígenes de Oriente Medio. El proyecto se llama Golan, tienen dos discos y el primero salió en octubre del año 2016. Y de él vamos a escuchar la pieza Tusi. Thank you. Oíamos Golan Volumen 1, un proyecto de Hubert Dupont, contrabajista francés, acompañado por otros 5 músicos de orígenes diversos de Oriente Medio principalmente. Como decimos, es un disco de una serie de 2 por ahora. Efectivamente, porque en muy corto espacio de tiempo se han editado el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1 se publicó en Francia el 11 de octubre del 2016 y el volumen 2 ve la luz en estos días. Aunque todavía habrá que esperar un poquito, porque este volumen 2 de Golan al-Julan de Hubert Dupont será publicado el 9 de mayo. Esta segunda parte es un disco grabado en directo. Como el primer disco, tiene esta delicia de desarrollos instrumentales que parten del jazz y parten de las músicas orientales con instrumentistas realmente de altísimo nivel, el propio Hubert en el contrabajo y junto a él algunos músicos que ya conocemos como Youssef Hebeish, artista percusionista de origen palestino, o Naysam Jalal, flautista de origen sirio, a los cuales hemos escuchado en diversos proyectos, por ejemplo a Naysam Jalal con su proyecto Rhythms of Resistance, Ritmos de Resistencia. Junto a ellos el laudista, el intérprete de oud o laúd árabe Ahmad Al-Hatib, el violinista Ziad Zuari y el clarinetista Mathieu Donaghier. Nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con más música y anticipando en más de un mes y pico la nueva entrega de este proyecto Golan de Hubert Dupont con todos estos intérpretes y estos amigos musicales. La pieza que escuchamos se llama Midday Promise, promesa de mediodía, y con ella nos despedimos hasta la próxima edición de Mundofonías. Como sabéis, este es un programa dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y que se difunde a través de 44 emisoras a lo largo y ancho del mismo. Podéis escuchar todos los programas siempre que queráis en nuestra página web mundofonías.com, donde también podéis comprobar y consultar los nombres de los artistas, títulos de canciones y discos que van sonando y que vamos ahí también publicando. Por supuesto, también a través de Facebook, de Twitter, nos podéis contactar, así como en nuestro correo electrónico radio@mundofonías.com, siempre abierto de par en par para nuestros queridos oyentes, para nuestras queridas oyentes, allá donde estéis. Os dejamos ya con la música de Hubert Dupont, el proyecto Golan y todos estos excelentes músicos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Hasta pronto. Salud.